los ojos del sol se han cerrado y con ellos se ha ido la luz de violeta, se vistió la tarde, porque pronto la noche venderá. ¿Qué me importa que llegue la noche con su manto de color azul? Si en el fondo de mi alma yo tengo una estrella radiante de luz, ¿qué me importa que la lluvia caiga despiadadamente? ¿Qué me importa que el mar en la noche deje de cantar? ¿Qué me importa que el cielo no tenga ni estrellas ni luna? Si en tus ojos yo tengo la estrella, la luna y el mar, ¿qué me importa que todo en la vida tenga su comienzo? ¿Qué me importa que cada comienzo tenga su final? Si mi alma será solo tuya por toda la vida, ¿qué me importa que todo se acabe si me quedas tú? Que todo se acabe si me quedas tú.